Dios de mi esperanza. Y mi vida comenzó cuando te vi. Y me acerco a ti, y me acerco a ti. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Escojo vivir. Has decidido bendecirme. Si mi vida escojo el bien y no el mal. Escojo amarte y adorar. Obedecer al caminar. Y me acerco a ti, y me acerco a ti. Escojo vivir, escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Escojo vivir. Escojo vivir. Escojo creer que tu amor es para mí. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en ti. Escojo vivir, escojo crecer y guardarme siempre fiel. Escojo vivir, escojo seguir esta vida en fe. Cordero y león, Jesús y eres temible, no eres intratable. Y aunque tu zarpada duele, eres amable y eres por amor. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos. Puedes comerme si quieres. Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Las nubes, el sol, pueden los cielos perder su color, pueden caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Puede ocultarse tras las nubes el sol, pueden los cielos perder su color, pueden caerse los cielos al mar, pero tu amor nunca se acabará. Tú eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Oh, oh, oh, oh, oh. Pueden cercarse los ríos y el mar, y los planetas su curso cambiar. Puede apagarse la luna y el sol, por siempre tendremos tu amor. Tú eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia y tu bondad. Más alta que yo, más alta que los cielos es tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es tu misericordia.

Caro, le cantas una vez más. Dile: inevitable. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder, me persigue tu amor. Inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar, me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Estoy aquí, postrado, otra vez estoy aquí, sobre mi rostro, otra vez estoy aquí. Porque mis fuerzas han fallado. Otra vez estoy aquí. Otra vez estoy aquí, buscando gracia. Otra vez estoy aquí, mi corazón he derramado. Señor, pon Señor. Pon tu mano sobre mí y tócame para seguir, que llueva gracia sobre mí, Señor. Así con nosotros. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. cosas vanas. Cada día me alejaba más de ti. Quiero volver. Otra vez respirar. Hoy dejaremos todo atrás. Hoy viviremos firmes en tu amor. Firmes en tu amor. Soy igual, lloviste en mi sequía, me has dado nueva vida. Tu amor me ha vencido, pelearé para ti, y el eco de tu voz será mi dirección. Me has hecho otra vez. Soy igual, lloviste en mi sequía, me has dado nueva vida. Tu amor me ha vencido, pelearé para ti, y el eco de tu voz será mi dirección. Viviré para ti. Estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Extravagante, no lo entiendo, y tu compasión. fue tu amor extravagante, no lo entiendo, y tu compasión me fue robando hasta el aliento. Grande fue tu amor extravagante, dulce y tierno, vida me impartió cuando alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Y queremos terminar esta noche adorando a Dios. Yo quiero invitarte a que cantes esta canción con todas tus fuerzas.